力最大。 En la radio suena un pollito. En la radio suena un pollito. Y el pollito pilla, el pollito pilla, el pollito pilla, el pollito pilla, el pollito pilla, el pollito pilla, el pollito pilla. En la radio suena una gallina. En la radio suena una gallina. La gallina qué. El pollito pilla, el pollito pilla, el pollito pilla, el pollito pilla, el pollito pilla. En la radio va sonando un gallo. En la radio va sonando un gallo. En la radio ha sonado un pavo. En la radio ha sonado un pavo. En la radio suena una paloma.